Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Buenas noches, mis estimados amigos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas, esperando y estén de excelente manera. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una emisión muy especial, una emisión mexicana. Así es, tendremos una gran selección musical de grandes exponentes de la música regional mexicana. Nos estará acompañando en esta noche Vicente Fernández, José Alfredo Jiménez, Javier Solís, entre otros. Espero les agrade esta emisión especial. Y bueno, antes de iniciar esta emisión, quiero felicitar a todos mis colegas, compañeros y amigos. El día de hoy es día de el trabajador de la radio y la televisión. Felicidades a todos esos compañeros que hacen posible llevar a cabo una transmisión de televisión o de radio. Créanme que no solamente es un locutor el que está realizando esta labor de radio o un conductor en una transmisión de televisión. Hay mucha gente inmiscuida detrás de ello, tales como programadores, continuistas, grabadores. Todos ellos hacen posible llevar a cabo una transmisión de radio y de televisión. Y créanme que la mejor satisfacción es que el público te lo agradezca día con día, que se comunique a una cabina de radio y te agradezca el contenido, te agradezca la canción que pusiste, te agradezca los saludos. Créanme que eso nos hace crecer día con día, y hacer nuestro trabajo lo mejor posible, tratando de agradarles a ustedes, mi estimado público. Y bueno, vamos a iniciar sin más preámbulo esta emisión mexicana. Vamos a iniciar con esta canción que nos hace levantar nuestro ánimo al momento de escucharla. Vamos a escuchar esta canción en voz de José Alfredo Jiménez, esto que lleva por nombre El Rey. Así es, vamos a iniciar esta emisión con esta gran melodía. Y bueno, espero la disfruten y continuamos con más aquí en Noches Románticas. José Alfredo, tómpele con ganas. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Continuamos en Noches Románticas. Música.

madres algo dañadas por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden morir por dignidad, mordiendo el corazón por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol por una decepción, por mujeres como tú, amor. Hay hombres como yo que se pueden perder en el alcohol. Pepe Aguilar nos estuvo deleitando con esta canción que llevó por nombre Por Mujeres Como Tú. Y bueno, espero les esté agradando. Vamos avanzando con más cantantes del género romántico, mejor dicho, género regional mexicano. Ahora vamos con ni más ni menos que Lola Beltrán. Lola Beltrán, una de las grandes cantantes del género ranchero. Puedo decir que de las pocas mujeres que han interpretado el género ranchero, no solamente fue ella, sino también a lo mejor Lucha Villa fue otra que incursionó en el género ranchero. Actualmente Aída Cuevas es la que nos deleita con melodías del género ranchero, pero en sí han sido pocas mujeres las que han incursionado en este género. Por lo general son hombres los que interpretan con mariachi, pero hay que saber reconocer que estas mujeres no lo hacían nada mal, al grado de que tienen grandes éxitos, tales como este que vamos a escuchar, esto que lleva por nombre Paloma Negra. ¿Qué les parece si la disfrutamos y seguimos con más aquí en Noches Románticas? De llorar y no amanece, ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. ¿Dónde me aseguran mis amigos que te vas? Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos, y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta las paradas. Paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra, parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Aunque te amo con locura, ya no vuelvo. Paloma negra, eres la reja